nosotras sabemos que vivimos un momento crucial, un momento de gracia también. Los que tenemos fe sabemos que es un momento difícil, un momento de una encrucijada, pero un momento de gracia también. El juntar tantos temas tan importantes como paz, autonomía, pobres, es todo un reto. Primero, para mí la paz es el deber ser. Todo lo que Dios quisiera para cada una y cada uno de sus hijos, hijas, pero no aislados en comunidad. Porque Dios nos habló como pueblo, nos dio la vocación como pueblo. Esa vocación nos la dio. El sistema neoliberal capitalista tira en sentido contrario. Nos lleva al individualismo, a buscar el poder y a buscar el dinero. Aunque los demás se queden atrás, aunque todavía yo haga esto a costa de los demás. Por autonomía yo quiero entender que es lo contrario a ser dependientes y atenidos. La autonomía para mí es sinónimo de madurez. Y esto para mí es muy importante, le voy a decir por qué. Porque nosotros somos una sociedad inmadura, somos una sociedad dependiente, una sociedad que nos han tenido por parte del gobierno en dos líneas, una relación autoritaria, impositiva, pero también otra, una línea paternalista, es decir, que ha sustituido nuestra decisión, nuestra libertad, nuestra conciencia, no la han manipulado, por parte de la Iglesia Católica igual, una línea también vertical, una línea autoritaria, pero también una línea paternalista, que ha sustituido a la libertad, la decisión, la conciencia. En estas dos categorías, ciudadanía y feligresía, encontramos nosotros una comunidad dependiente que ha permitido que los de arriba decidan por uno, en nombre de la ley o en nombre de Dios, da lo mismo. De todos modos, somos dependientes, somos niños, nos han tenido como niños y por eso no hemos querido cambiar muchas cosas. No es que seamos tontos, nos damos cuenta de las cosas, tenemos conciencia, pero no nos han enseñado a tener una protagonía, no nos han enseñado a decidir por nosotros mismos y lo mejor en sentido comunitario. Somos inmaduros y esto tenemos que hacerlo, la madurez a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo. De nada nos serviría avanzar cada uno encapsulado si no tuviéramos ese sentido comunitario. Es más, si no tenemos, si no conservamos, si no adquirimos o nos reeducamos en el sentido comunitario, no vamos a hacer nada, absolutamente nada, ni para nosotros mismos ni para los demás. Es importante mantener ese sentido comunitario. Y luego también con valores, porque no puede uno ser independiente, no puede ser uno maduro, no puede ser autónomo en ese sentido que estoy diciendo, si no tiene uno bien puesto sus valores, su jerarquía de valores y sus referentes, ¿sí? Sus referentes. Nosotros tenemos dos grandes referentes que son nuestras culturas ricas, indígenas, comunitarias, que todavía nos están hablando de esa reserva increíble de vida humana y espiritual. Pero también los valores cristianos, tenemos valores del Evangelio que ha testificado ese gran joven auténtico, ese joven Jesús, joven de Nazaret, que fue congruente de principio a fin. Y yo estoy de acuerdo en que este movimiento que tenemos que hacer para responder a lo que ya es intolerable a nivel nacional, tiene que ser una dinámica inductiva, totalmente de acuerdo, de abajo hacia arriba. ¿Por qué no de arriba hacia abajo? Porque ya lo hemos tenido así, porque más que valores hay intereses, porque hay mentira, porque hay simulación, porque hay una gandalle, porque hay una manipulación de la misma gente. No, tiene que ser de abajo hacia arriba, pero tenemos que hacer con una ciudadanía madura, con una feligresía también madura. Si no, si somos niños, no vamos a poder hablar de tú a tú a ese papá, decimos gobierno, que ahora ya se ha vuelto chiquito, y no me refiero por una alusión personal, ¿verdad? Pero, y también a nuestra iglesia tenemos que verla como mamá o como papá, no sé, como porque son puros hombres, pero verla también de tú a tú. Francisco, mencionaba el padre Goyo, ese hombre extraordinario que de veras debemos admirar, porque una persona mayor a lo mejor ya no pueden esperar mucho, decimos nosotros, pero fíjense que sí. Y él está tirando hacia el evangelio, tirando hacia abajo, en el sentido de salir, de bajar, de caminar con la gente, de ser empático y estar reeducando a esa jerarquía que pareciera, ¿verdad?, haber nacido para ser príncipes. Bueno, pues todo esto, todas y todos, pero especialmente los pobres. Es importante que entendamos esto, ¿sí? Dios tiene preferencia por los pobres, pero antes de tener preferencia por los pobres, tenemos que hacer una opción fundamental por el ser humano, por cualquier ser humano, independientemente de cualquier consideración. Porque si no optamos por incluir a todas y a todos como un llamado, como una invitación para formar comunidad, nos volvemos ideología y ya coartamos o mutilamos el proyecto de Dios. Yo creo en la riqueza de los pobres, porque los pobres finalmente, he dicho que son la reserva espiritual del mundo, pero también esa cultura de libertad, de amistad con Dios y de disponibilidad con los semejantes. Como no hay condicionamientos, como no hay tantas dependencias, creo que hay una mayor disponibilidad para tener unas muy buenas relaciones. Los pobres son autónomos porque siguen su propia dinámica. No tienen dependencias del sistema, del consumismo, de los titulillos, de los prestigillos, de los pedigríes, ¿verdad? No tienen ese problema. Y en cambio, sí saben resistir. Son persistentes. Pareciera que les vale, ¿verdad?, que les enseñen uñas y dientes y toda la represión posible, la desautorización, y aún en nombre de Dios, les vale. Siguen de todos modos firmes, siguen de todos modos resistentes, siguen con su vida. Esto, sobre todo, yo lo he visto en los migrantes, ¿sí? Siguen su propia dinámica, por más que les pongan un programa de la frontera sur tan represivo, tan de seguridad, ellos van a seguir pasando. Por más que le pongan la frontera y muros por todos lados, van a seguir entrando a Estados Unidos. O sea, tienen su propia dinámica y nadie lo puede ver. Ante todo esto, ¿yo qué propongo? Bueno, este joven Jesús, este joven nazareno, él tiene una propuesta. Él no solamente, fíjense, da una congruencia de vida de principio a fin, sino además tiene un proyecto. Este proyecto se llama Reino de Dios. El Reino de Dios es toda una revolución, no es una impostura religiosa, es una revolución en las relaciones, para que se cambien las relaciones políticas y se escuche a los pobres y puedan compartir decisiones. Las relaciones económicas, haciendo la justicia de un Dios que es el dueño de todo, que nosotros solamente somos usuarios y en el mejor de los casos administradores. Jesús deja muy bien en claro las cosas. Ese reino donde hay valores, los valores del Evangelio. Y entonces hablamos de relaciones justas, hablamos de relaciones incluyentes, de relaciones respetuosas, amorosas, de aceptación, ¿verdad? Todo esto podemos hablar. Él no viene a que nosotros seamos mejores creyentes o más religiosos. A él no le interesa que tengamos a Diosito en nuestro corazón y sintamos bonito. Él quiere que haya una manifestación pública de esa fe, demostrando que tenemos unas relaciones como Él las tuvo, sin distinción alguna, pero obviamente con una preferencia por justicia de los más excluidos y de los más pobres. Ahí está la propuesta del Reino de Dios, que desgraciadamente muy poco conocemos. La Iglesia Católica misma no ha ajustado sus estructuras al Reino de Dios, que suponen los derechos humanos también. Nosotros tenemos una propuesta en este momento, una propuesta nacional. Las cosas no pueden seguir como van, pero tenemos que seguir referentes. Hasta ahorita este sistema ha construido de arriba abajo, y desde el poder y desde el dinero, peor todavía, desde el capital financiero y desde el ideologizado, idolatrado mercado. Nosotros tenemos que empezar un proyecto nuevo de nación, creer en nosotros mismos, desde nosotros y nosotras mismas y mismos, tenemos que confiar en nosotros mismos. El camino es muy sencillo, pero un poco tardado a lo mejor. Lo primero es escucharnos. Somos una gran diversidad, no salimos de molde, somos muy distintos. Tenemos que conocer la diversidad de cada una, cada uno, oírnos, escucharnos, ir buscando los comunes denominadores y creando una sinergia. Creo que en este momento el gobierno sabe perfectamente que hasta aquí llegamos, porque Ayotzinapa no es que sean los únicos ni los primeros desaparecidos, sino el pueblo está desapareciendo el Estado, está desapareciendo el sentido de pertenencia a un lugar, y nos están desapareciendo también a nosotros. Esto creo yo que lo hemos captado con esta lección tan triste de los 43 desaparecidos, que por cierto nos sumamos a ellos, y invitamos, ¿verdad?, a toda la feligresía católica, pero también cristiana evangélica y de las demás iglesias y no iglesias y religiones y no religiones, pero también a la ciudadanía en general, a hacer un proyecto común, atrevernos a decirle al gobierno: mira, tú construiste hasta aquí desde arriba y desde afuera y te están mandando porque te están mandando, ahora vamos a tomar la iniciativa nosotros, construir este proyecto, desde ese Dios de la vida, desde ese Dios del reino, que nos hermana y que nos invita todos juntos a creer en nosotros mismos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí está el Señor. Parece imposible, parece que no podemos hacerlo porque nos tienen en la inmadurez, en la dependencia, chiquitos, te necesitamos pedir permiso a todo, pero ya se acabó. Hoy tenemos que ser adultos, crecer y ¿saben qué? Ser colegas de un nuevo proyecto nacional. Confiemos en nosotras, en nosotros, y esto es posible. Dios está con nosotros.